como cada madrugada el viaje está garantizado. A través de la música, a través de los recuerdos, a través de la pasión